atención. ¡No! Impulso sólido, abre camino en tu corazón, presionándote. Son las llamas de tus entrañas. Miras dentro y alrededor, todo confirma el punto de inflexión. Ves la sangre, recuerdas el dolor, cegado por el latido destructor. No hay error, sigue en pie la decisión, abandonar el dolor, sin miedo y sin perdón. Bajo una extraña sugestión, ves la sangre, recuerdas el dolor, cegado por.